Buenas noches, te encuentras sintonizando Radio Cuca 107.3 de la FM y también el, si tienes receptor de internet, nos puedes sintonizar en el www.radiocuca.org. Hoy es martes 22 de noviembre del año 2011. Va a comenzar sesión continua. Voy a adelantar brevemente los contenidos del programa de hoy. Hoy iniciamos un díptico, un programa que se dividirá en dos partes que en un principio pues tenía pensado aunar en una sola sesión continua, pero los acontecimientos nos han llevado a dividir el asunto en dos partes para, en fin, facilitar la comprensión y que los asuntos no vayan de manera atropellada. Vamos a dedicar este martes 22 de noviembre y el próximo, si no sucede causa de fuerza mayor, a profundizar desde nuestra particular óptica y por supuesto sin pretender realizar ningún tipo de sentencia lapidaria, vamos a introducirnos en el cine de una pareja artística formada por Michael Powell y Emeric Pressburger, los dos británicos, aunque uno de origen y otro nacido en Hungría, aunque nacionalizado posteriormente inglés. Como digo, vamos a profundizar en el cine de esta pareja artística, pero el díptico se dividirá de la siguiente manera. Hoy vamos a recordar dos películas que forman parte de su filmografía, que considero absolutas obras maestras. Por supuesto, es una opinión subjetiva. Dos películas en las que colaboraron. Ellos presentaban sus producciones de la siguiente manera: escritas, producidas y dirigidas por Michael Powell y Emeric Pressburger. Con ello sentenciaban y dejaban bien claro que sus films era una obra en conjunto, aunque se conoce que cada uno predominaba en alguna faceta particular que formaba parte de lo que es el cinematógrafo. Sabemos que Michael Powell hacía un trabajo más técnico y a su vez de dirección, y manejaba de manera excelsa el asunto de lo que sería la dirección de actores. Michael y Emeric Pressburger sabemos que trabajaba mucho más con el guión, era un escritor, pero aún así ambos, como, no sé, por poner un ejemplo y lo comentaremos más adelante, se puede conocer ahora a los hermanos Coen, se puede decir que las colaboraciones entre Powell y Pressburger pues representan una unión indivisible y que forma parte de un conjunto, es decir, son películas de Powell y Pressburger. Ese será el asunto que nos tocará esta semana. Hablaremos de dos películas, para mí dos rotundas obras maestras que hicieron en conjunto. La semana que viene los analizaremos por separado, es decir, Yardota, el matrimonio artístico, por decirlo de alguna manera, Powell siguiendo por su parte en la dirección, Pressburger en la creación de historias, de argumentos, escribiendo guiones. Van a ser la reseña total, salvo que ocurra algún cambio de última hora. Van a ser cuatro películas que considero cruciales y esenciales dentro de lo que sería la historia del séptimo arte. Aquí, desde sesión continua, jamás he perseguido buscar el relato ignoto, es decir, no busco hablar de asuntos particulares ni elitistas. Hablo de películas que yo personalmente he podido ver en abierto y en televisión. Es decir, esa es la primigenia y premisa básica de Sesión Continua. Vamos a hablar de lo que nos gusta, evidentemente. Yo hablo de lo que me apetece, como no podía ser de otra manera. Y hablo de las películas que he visto. Evidentemente nunca hablaré de lo que no he visto o lo que simplemente tengo referencias por escuchas. En fin, el tema es que vamos a hablar de un cine quizá no tan conocido por las generaciones más recientes, pero al fin y al cabo es historia del séptimo arte, igual que cuando, en fin, si nos ponemos a hablar de música, podremos hablar de los más contemporáneos, pero no podremos obviar jamás a los clásicos y dejar de lado a los Mozart, Beethoven, Rachmaninoff, Tchaikovsky, etc., etc. Es algo, pues, como no podía ser de otra manera, de pura lógica, ¿no? Esa sería más o menos la presentación de este díptico, que, como digo, comienza hoy con una primera sesión y que continuará la semana que viene. No es la primera vez que hacemos esto, dividir un asunto, una historia en dos partes. Pero, en fin, una vez presentado lo que será el programa de hoy y parte de lo que será el de la semana que viene, no podemos obviar un asunto. La semana pasada no, Sesión Continua no emitió en directo, aunque sí en programa enlatado. La Radio Cucaracha, de la que yo me considero miembro también, en fin, por participar, por empeñar una parte muy importante de mi tiempo en la preparación y realización de lo que sería Sesión Continua, pues, como digo, la emisora en concreto está sufriendo una serie de ataques que más o menos la audiencia, ¿no?, que es partícipe de la programación de Radio Cuca, es conocedora. Yo quizá no sea el más adecuado para hacer opiniones, no sé si objetivas, quizá alguna subjetiva. Objetiva no, porque no podría, pues, digamos que diseccionar los asuntos, por decirlo de alguna manera, legales, que atañen al tema, ¿no? Parece ser que Radio Cucaracha en ese tema está bastante, bastante en regla. Fijaos, hace 15 días hacíamos un programa y apuntábamos cuatro ideas, ¿no? Cuatro esbozos de lo que pensábamos sobre asuntos como democracia directa o representativa, con sus, sobre todo resaltando sus deficiencias, ¿no?, en muchos aspectos. El ser humano es subjetivo por naturaleza y eso no debemos olvidarlo jamás, y tiende siempre a pensar según su propia óptica, ¿no? Y es muy poco empático y olvida a veces que hay otras realidades. En fin, el domingo pasado, hace dos días, se celebraron elecciones, ¿no? Y nosotros hacíamos nuestra particular reseña del asunto, ¿no? Como siempre, con una película, porque aquí hay películas para todos, para los buenos y para los malos, para los acontecimientos propios y para los extraños, ¿no? Y hablábamos también de lo que era la democracia representativa, ¿no? Repito, sin entrar en argumentaciones objetivas, sino propiamente subjetivas. Radio Cucaracha está sufriendo un ataque de, si no me equivoco, la Dirección Provincial de Telecomunicaciones, Y que también, si no me equivoco, depende del Ministerio de Industria. Bueno, poco importa si esto viene de Madrid, de Oviedo o de donde sea, ¿no? El tema es que un tecnócrata, porque esto es lo que son estos tipejos, que son nombrados a dedo por los politicastros, que a su vez son nombrados, entre comillas, por el populacho, ¿no? Que deposita su voto en una urna cada X años, ¿no? Yo creo que lo que simboliza todo esto, ¿no?, es lo siguiente: la democracia representativa, y valga la redundancia, representa esto, que tú cuando votas entrega no solamente tu voto, sino entregas un poder casi ilimitado a una serie de personajes de los cuales poco o nada vas a saber de cuáles son sus actuaciones. Es decir, estoy seguro que si se hiciera una encuesta aquí, simplemente en el barrio, en Ciudad Naranco, la inmensa mayoría de la ciudadanía que habita, que mora en este territorio, no tendría ningún inconveniente que siga asistiendo Radio Cucaracha, porque a ellos seguramente que, aunque no sean oyentes, de momento no les estorba, ¿no? En fin, esto es una actitud arbitraria de un tecnócrata que simplemente tiene que defender una poltrona, una prebenda y un sueldo. Y tiene que hacer algo ante sus jefes y demostrar que está ahí para algo más que simplemente, pues, engordar en el sillón que le han dado, sabe Dios por qué favor o no favor, o lo que habrá hecho este hombre para ganarse el, entre comillas, el puesto, ¿no? Esa para mí es la idea fundamental del asunto. Otro sería que quizás una serie de personas que hacen lo que les gusta al margen de lo que sería el conglomerado público subvencionado, privado negocio. Porque al final esa es la idea, que todo tiene que estar controlado de alguna manera o por el ente privado, es decir, negocio, o por el ente público, entre comillas, que estaría subvencionado y que por lo tanto respondería detrás a algo, a una ideología, a un partido político, a una asociación de algo. Es decir, siempre hay algo detrás subvencionado y que depende de algo, que depende del dinero público, o que depende del dinero privado, que podría ser vía publicidad. Es decir, el asunto de Mardas es que cuando alguien no pertenece a ese conjunto, es como algo, no sé, como que no encaja en lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía y, por supuesto, los miembros honorarios y sustentadores de todo el conglomerado, pues no pueden entender que haya una serie de personas que simplemente quieran hacer lo que les interesa y lo que les apetece hacer sin ningún tipo de interés y sin responder a personalmente, es decir, sin tener que depender. De hecho, y lo comentaremos porque ahora no hay tiempo, porque si no esto se prolonga de forma infinita, voy a hablar de anécdotas que afectan a las subvenciones que están sustentando, por ejemplo, nuestro cine patrio, el cine español, porque no nos engañemos, desde tiempos inmemoriales el cine español depende y existe gracias a las ayudas y a la legislación que lo defiende. Si no, existiría, pero de otra manera muy diferente. Y cuando tú dependes de la subvención, por ejemplo, ya que hablamos de algo público, estás al arbitrio de las decisiones de alguien siempre. Y cuando dependes de alguien, estás perdido. Es decir, a lo que quiero llegar yo finalmente es que si Radio Cucaracha dependiera de dos o tres personas, a lo mejor ya no seguiría existiendo. Y sin embargo, porque hay gente que quiere seguir haciendo radio, que son muchas más que dos o tres, y porque no hay dos o tres que son los que dirigen, Radio Cucaracha sigue existiendo. Así que yo creo que la mejor forma o el mejor homenaje que se le puede hacer a nuestra Radio Cucaracha es seguir ilusionándonos, viniendo semana a semana, preparando los programas, haciendo lo mejor que sabemos hacer o lo mejor como podemos hacerlo y hacerlo, simple y llanamente. Perdida toda esperanza en la consecución de los anunciados y deseados objetivos, buscamos afanosamente ese reflejo que nos devuelva un minúsculo destello de esa gloria perdida, que en realidad nunca llegamos a poseer. De ahí que persigamos la plasmación cinematográfica como vía de escape más directa al mundo de Oz. Siempre he reivindicado la primigenia función escapista del séptimo arte, pero sin olvidar la necesidad de recordar la deuda contraída con el conjunto social al que pertenece, a través del cual consigue nutrirse y sobrevivir. El arte deberá aportar una ineludible contribución a la causa, así que la creación servirá de asidero, pero también del reflejo del mundanal circundante. De esta manera recogemos la exposición que nos permitirá a su vez crecer personalmente. Todo ello encaminado al beneficio de la sociedad a la que pertenecemos. Tampoco olvidaremos que el ser humano pretende sin remedio alcanzar una trascendencia que en realidad no le corresponde. Sabemos y conocemos el grado de egolatría que acompaña casi siempre al neurótico artista. Así que valoraremos en su justa medida la importancia y utilidad de la plasmación en imágenes. Esta noche sumergiremos nuestra mirada en una reducida pero significativa porción del legado cinematográfico de una pareja artística que en tiempo presente se encuentra totalmente olvidada, lo que ha provocado su absoluta desaparición y desconocimiento por las flamantes generaciones de intrépidos aventureros de la experiencia audiovisual. Michael Powell y Emmerich Pressburger empeñaron gran parte de sus vidas en tratar de exponer su visión de la condición circundante, particular como pocas. Ejemplo de sustantivos desencajados, abocados al fracaso vital. A lo largo de su existencia exhibieron una pasión por la creación cinematográfica que crecía a la par que su propio desencanto. El cinematógrafo pasó a ser elemento de expresión de su condición de ser humano frustrado. La sesión continua que esta noche ofrecemos a los radioyentes nace con la intención de rescatar del pozo del olvido a dos genios del séptimo arte, para a su vez resaltar algunas de las obras que nacieron de su inmenso amor por la profesión de prestidigitador de la imagen en movimiento. Será un viaje apasionante, revelador e íntimo, pero también trágico y aleccionador. El conjunto relatado será necesariamente autobiográfico, reflejo de la obsesión y también frustración del artista creador, que trata de exorcizar la debilidad propia, exhibiéndola al extraño asistente. Thank you. Sin que sirva de precedente, comenzaremos por el principio, presentando una breve semblanza de nuestra pareja creativa. Intentaremos conocer parte de sus antecedentes, para así quizás entender mejor el posterior desarrollo argumental que nutrió su particular y peculiar pasión cinéfila. Pourquoi m'avez-vous, monsieur, fait les gros yeux? Oui, monsieur. Quoi? Les gros yeux, c'est très audacieux. J'ai dansé, c'est bien mon droit, ce foxtrot, ou deux ou trois, vous boudez. Dites-moi pourquoi? Parce que je vous aime, tout simplement. Comme dans les poèmes ou dans les romans. Parce que je vous aime tout simplement. C'est la raison suprême de tous les amants. Pourquoi suis-je jaloux quand on danse avec vous une fois? Pourquoi vous ai-je dit des mots si hardis? Michael Lathan Powell nacía a principios del pasado siglo XX, concretamente un 30 de septiembre del año 1905, cuando el cinematógrafo como arte aún no había alcanzado la mayoría de edad. Llegando al mundo en una pequeña localidad inglesa de nombre Bequesbourne, situada en el sudeste del país. El infante Michael era extremadamente tímido. Los libros pronto se convirtieron en sus mejores amigos. No gustaba demasiado del juego al aire libre, actividad recomendable para un niño en fase de desarrollo físico y mental. Soudain, à vos aveux, j'ai senti comme un feu m'envahir. El estallido en 1914 de la conocida como Gran Guerra causa en su minúscula existencia un fuerte impacto. Tras la separación irreconciliable de sus padres, se traslada a vivir con el progenitor a Francia y más concretamente a Niza, ciudad puntera de la Costa Azul, donde su padre regentaba un próspero negocio hotelero. Posteriormente regresó a su Inglaterra natal. Son años de duro aprendizaje, tratando poco a poco de encajar en alguna actividad. Comienza a temprana edad y sin completar aún su formación académica, a trabajar como aprendiz en un banco. En aquella época se convierte en todo un devorador de celuloide. Corrían los alocados años 20 del pasado siglo, época de cine silente. El joven Michael Powell asiste a los años dorados de lo que sería el cinematógrafo, justo cuando éste acaba de alcanzar su plenitud y absoluta madurez como expresión artística. Y en este caso, como le sucedió al cineasta José Luis Garci, Michael Powell no podía imaginarse consumiendo gran parte del resto de su existencia trabajando en la sucursal bancaria donde estaba empleado. El veneno de la cinefilia ya corría con inusitada pasión por sus venas. Un pintor norteamericano convertido en cineasta, Hardy Lachman, le da su primera oportunidad profesional que le introduce en el particular mundo del cine. Nos encontramos en 1925. Michael Powell tiene 20 años, toda la vida por delante y una pasión que desarrollar. En sus inicios en el arte cinematográfico, desempeñó prácticamente todas las profesiones y habilidades existentes y practicantes en un rodaje. Otro de sus mentores sería Rex Ingram, cineasta irlandés que alcanzaría notable éxito y reconocimiento con títulos ya míticos del cine mudo, como Los cuatro jinetes del apocalipsis, El prisionero de Zenda o Scaramouche, tres obras cinematográficas basadas e inspiradas en tres novelas que serían de nuevo versionadas en color en el periodo del cine sonoro. Finalmente, Michael Powell consigue trabajo en Inglaterra, a las órdenes del maestro del suspense Alfred Hitchcock. De aquella, Powell podía colaborar como ayudante de dirección, participar en el montaje, reescribir los intertítulos, encargarse de la foto fija o rotular fotogramas. La irrupción del sonoro en el mundo del cine representó un shock que propició muchos cambios. Cantidades de notables elementos del periodo silente de pronto ya no eran válidos, siendo prematuramente jubilados de la profesión. Con la llegada de los años 30, Michael Powell tenía enormes dificultades para encontrar trabajo. en la industria cinematográfica. De aquella, numerosos estudios de Hollywood poseían sucursales que se repartían por Inglaterra. Powell consiguió labor como realizador de películas de muy bajo presupuesto, financiadas por esos grandes estudios con sede en los Estados Unidos de América. Los rodajes eran cortos, con escasa planificación. Los argumentos se nutrían de novelas baratas. En la segunda mitad de los años 30, tras conseguir realizar un interesante largometraje con vocación documentalista, Powell contacta con Korda, el productor más importante del país de aquella época, propietario de la London Films. El primer fruto del flamante fichaje fue un título, El espía negro, una película estrenada en el año 1939. Con el inesperado éxito del film, despegaba la carrera artística de Michael Powell. Por fin podría dedicar su tiempo a su pasión, hacer cine. El resto es historia del séptimo arte. Podemos aportar un dato de interés. El guionista, que a la postre firmaría como tal en los créditos de la película El espía negro, era un escritor de origen húngaro, Emeric Pressburger, nuestra siguiente referencia, la parte que completa la pareja artística. Imre de Joseph Pressburger, que posteriormente simplificaría con Emeric Pressburger, nacía un 5 de febrero del año 1902 en la localidad de Miskolc, situada en la actual Hungría. Nacido en el seno de una familia judía dedicada a labores agrícolas, desde muy joven se aficiona a la lectura. Devoraba con ansiedad y pasión a Julio Verne y sentía una especial predilección por los cuentos de Hans Christian Andersen, que a la postre se convertiría en la fuente de inspiración de la gran obra maestra del dúo, Las zapatillas rojas, que será objeto del conveniente análisis esta noche. Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, su territorio natal quedó repartido entre diversas naciones. De pronto el joven Pressburger se encontraba a merced del capricho del devenir histórico provocado por la bestia de la guerra. Emeric quería estudiar matemáticas, prohibidas en su territorio de origen, ahora perteneciente a los rumanos. Así que logra llegar a Praga, aunque pretendía que su destino final fuera Berlín. En la capital checa se aficiona al cine, devorando horas y horas de película. Consigue adquirir unos buenos conocimientos del idioma alemán, así que escribe a varias universidades del país germánico, pretendiendo ser admitido como alumno estudiante. Pero su origen judío pesa como una losa. Este continuo desarraigo marcará su vida y formará parte habitual de los guiones que escribirá en el futuro para el cine. Pero en fin, la perseverancia se impone. Finalmente recala en Berlín, huyendo del servicio militar al que había sido convocado en su territorio de origen. En la capital alemana pasará innumerables calamidades, debiendo en muchas ocasiones dormir al raso con el estómago vacío. En cierta manera, su infortunio estimulará su interés por la escritura. Como no tenía trabajo, pasaba interminables jornadas escribiendo sin descanso. Finalmente, tras mucho insistir, consigue vender un cuento a un periódico. Pero de nuevo el veneno de la cinefilia había contaminado su organismo. Emeric pretendía encontrar trabajo como guionista en los estudios UFA, la factoría cinematográfica más importante de Europa y, por supuesto, del mundo en aquellos años 20 del pasado siglo. Finalmente, tras una colaboración con el gran director alemán Robert Siomack, que haría una fructífera carrera en Hollywood, consigue introducirse en el mundillo del cine. En ese ambiente conocerá a jóvenes promesas como Billy Wilder, Edward G. Ulmer o Fred Zinnemann. Todos ellos terminarían recalando en la gran meca del cine, es decir, en Hollywood. Las políticas antisemitas iniciadas en Alemania a principios de los años 30 propiciarían que Pressburger fuera despedido de los estudios UFA. En 1933 llega al poder el partido nazi. El flamante ministro de propaganda Goebbels, conocedor de la influencia que ejercía el cine en el público, pretende controlar la industria para propagar las ideas del partido. Así que los judíos serán definitivamente depurados del cine alemán. Es el momento en que Emmerich Pressburger, junto con una legión de talentosos miembros de origen judío, decide irse a Francia, poseedora de una significativa industria cinematográfica. Hay que reconocer que en Francia poseen, en fin, una industria de tamaño algo más reducido que la que había conocido Pressburger en Alemania. En el país galo predominan pequeñas productoras. Así que una vez más, en este caso Emmerich Pressburger toma el camino de la diáspora por motivos étnicos políticos. Y de nuevo lo hacía con el desarraigo como único acompañamiento. En 1935, tras su paso por Francia, decide de nuevo viajar a Inglaterra. País que poco a poco estaba consiguiendo aglutinar una interesante producción cinematográfica. En este caso, Emmerich se encuentra ante una cultura diferente, con su particular idiosincrasia y un idioma que aún apenas dominaba. Visita habitualmente el British Museum para empaparse del conocimiento del lugar. Como le sucedió a Michael Powell, Emmerich terminó recalando las filas del todopoderoso productor de origen húngaro, como él, Alexander Korda. La unión, como ya relatábamos, de Pressburger con Michael Powell llegaría precisamente una producción de Korda, El espía negro. Película dirigida por el británico y escrita por el húngaro. punto culminante en la carrera del dúo formado por Michael Powell y Emmerich Pressburger llegaría cuando deciden fundar su propia productora, The Archers, como una manera de poder gozar de más libertad artística. Una máxima de sus producciones sería remarcar y destacar que las películas nacidas bajo los auspicios del nuevo sello eran escritas, producidas y dirigidas por ambos artistas. En este caso las labores se solapan, pero se conoce y sabe que en realidad cada miembro del díptico se afanaba con más interés y talento a unas actividades y menos a otras. Si Pressburger solía escribir los argumentos que nutrían sus producciones, Michael Powell se encargaba con entusiasmo a dirigir a los actores, aunque al final el conjunto, que es lo que realmente importaba, representaba una actividad de colaboración en la que no faltaba todo un experimentado equipo artístico y técnico que solía colaborar habitualmente en las producciones de la productora de ambos, fundada por ambos, The Archers, entre los que sobresale el director de fotografía Jack Cardiff, el director artístico Alfred Junge o los músicos encargados de la partitura que adornaba a las imágenes en movimiento, caso de Alan Gray y Brian Edsdale. Thank you. Nuestra primera historia nos traslada al lejano oriente y más concretamente a la India, la imponente cordillera del Himalaya será el escenario en el que se desarrollará el conflicto. Antes de partir a tan exótico territorio, comenzaremos en Calcuta, bautizada como la ciudad de la alegría, populoso enclave donde reside la sede de la orden religiosa de las Siervas de María, devotas de la Iglesia Anglicana. Las hermanas pertenecientes a tal orden renuevan sus votos cada año, entre los que se encuentran el de castidad, obediencia y pobreza. Hermana Cloda será enviada como madre superiora al palacio de Mopú. En tiempos pretéritos, harén del padre del nombrado como general, una especie de príncipe local. La idea es convertir la construcción en hospital y escuela. 5 monjas serán las encargadas de organizar la actividad, algunas muy jóvenes e inexpertas. La propia Cloda, que ejercerá de superiora, además de su corta edad, se añade escasa experiencia como religiosa. Su vocación nació de la frustración, un desengaño amoroso. Situado en el inhóspito Himalaya, se ve sometido constantemente a un perpetuo viento que azota sin descanso los cuerpos y las conciencias. Los lugareños son pobres de solemnidad, desconocen por completo los secretos y misterios que encierra la medicina occidental, tienen sus propias creencias y son enormemente supersticiosos. Adoran a un santón, un anciano que permanece a la intemperie, noche y día, se supone que meditando. Nadie sabe cuándo come o duerme, pero él sigue ahí impávido al entorno circundante. Tita, ve a decirle a la hermana Cloda que quiero hablar con ella. Por lo tanto, X es igual a 5. O X. La reverenda dividida... madre quiere hablar con usted, hermana Cloda. ¿Joya? Continúa la lección. Hermana Cloda, vamos a proceder con nuestros planes en Mopú. Se llamará Santa Fe. Santa Fe. Y usted ha sido elegida para encargarse de Santa Fe. ¿Yo, madre? Usted. Usted será la hermana superiora más joven de nuestra orden. Gracias, reverenda madre. El agente en Mopú es un inglés. Un hombre difícil. No tendrá mucha ayuda de él. Estimada señora, mi nombre es Dean. Soy el agente del general Todd Array en Mopú y en calidad de tal la escribo. Tengo entendido que el general le ha ofrecido a usted el viejo palacio de Mopú para hacer una escuela y una clínica. No es la primera vez que se le ocurre semejante idea. Él me ha pedido que le hable del lugar y de la gente. No es un sitio confortable y está al final del mundo. Primero tiene que llegar hasta Darjeeling y yo le tendría que proporcionar ponis y porteadores. Mopú está casi a 3.000 metros de altura. Los picos de la sierra son tan altos como el Everest. La gente llama al pico más alto Nangu Deiva, que significa la diosa desnuda. Yo vivo abajo, en el valle, fuera del alcance del viento, así como el general y la gente. El palacio de Mopú está situado en una zona de vientos, en un cortante de la montaña, y fue construido por el padre del general para mantener allí a sus mujeres. Lo llaman palacio, pero puede que haya una pequeña diferencia entre su idea de un palacio y la del general. De todas formas, ahí está. La gente de por aquí son todos campesinos de montaña, simples e independientes. Trabajan porque deben hacerlo y sonríen cuando les apetece. No son considerados como individuos. Los hombres son hombres, ni mejores ni peores que en cualquier otro sitio. Las mujeres son mujeres y los niños, niños. En la cima de la montaña tenemos a nuestro santón, que permanece allí sentado día tras día. La gente de los alrededores se siente muy orgullosa de él y le llevan comida y pequeñas ofrendas. El viento en las montañas sopla 7 días a la semana. Si usted quiere venir, tráigase ropa de abrigo. Nadie ha vivido allí desde hace mucho tiempo, excepto Angu Aya, que siempre ha estado al cuidado de aquello. Como ama de llaves es un poco desastrosa, pero es un pájaro viejo y muy fiel, y queda bien con el palacio. Ella vive allí sola con los fantasmas de días pasados. Thank you. Contacto entre las cinco monjas y los nativos será un occidental, el señor Dean, que trabaja a las órdenes del conocido como general, es decir, como ya reseñábamos anteriormente, el príncipe local. Dean sería en cierta manera el representante del poder colonial británico. Su figura y presencia simboliza el imperio. Este desconfía de la labor ejercida por las monjas, considera el lugar demasiado aislado y a la vez pernicioso. Ganarse la confianza de los nativos será cosa difícil. Siempre ha resultado complicado combinar las tradiciones ancestrales practicadas con cierto grado anárquico por culturas primitivas y la férrea disciplina religiosa, más impostada que evolucionada de manera natural. Generalmente las religiosas practican su labor en entornos claustrofóbicos, alejadas del mundanal ruido y por lo tanto de la contaminación ejercida por sus vicios y desórdenes. Nuestras cinco religiosas permanecen ahora en un entorno prácticamente salvaje, donde asuntos como el decoro y la decencia no combinan con tan agreste territorio. Así que una vez más nos topamos con el choque entre cultura ancestral y civilización occidental, o mejor dicho, deseo de domesticar al considerado salvaje. Poco a poco, las cinco hermanas siervas de María comienzan a experimentar dudas, pensamientos contradictorios asaltan su sobre el papel recias vocaciones. La hermana Cloda, elegida madre superiora, sufre de ataques de nostalgia, visiones de tiempos pasados y amores perdidos le sumen de extraños estados de inconsciencia que la apartan momentáneamente de su actual realidad. Las religiosas, influenciadas por el entorno, comienzan a revelar deseos de libertad que ya consideraban perdidos. La más afectada de todas ellas será la hermana Ruth, joven e inexperta, encargada de la enfermería. Su fe y vocación se desvanece por momentos y sus deseos carnales aumentan de manera desproporcionada. La presencia del macho en el lugar, el mentado señor Dean, un occidental joven apuesto y robusto, despierta ansiedades que se suponían aplacadas por la devoción a la creencia. Cada hermana se enfrentará en solitario a su propia condición de individuo y, por supuesto, de mujer. El ser humano es complejo por naturaleza. Las monjas se autoimponen un volumen de renuncias que quizás no sea soportable por el simple mortal. Se dice que la fe mueve montañas, pero dudo mucho que pueda hacer aceptable determinadas mortificaciones físicas y psíquicas. Thank you. La reseña fílmica que protagoniza nuestra selección particular, que conforma el microcosmos cinematográfico de la pareja artística Michael Powell y Emmerich Pressburger, llevará el título del Narciso Negro. La embriagadora fragancia oriental, que parece tener poderes ciertamente mágicos. Película fechada por año de producción en 1946. Séptima colaboración consecutiva del dúo creativo, que nacía bajo los auspicios de su propia productora, The Archers. Empezaremos destacando su prodigiosa fotografía, un asunto que se repite habitualmente en su cine. Tanto uno como el otro estaban muy concienciados con los aspectos formales de sus películas. Aquí la policromía dominante será obra del gran Jack Cardiff, colorido pictórico. Cada fotograma representa una obra de arte en sí misma. Los tonos irán acompañando a las sensaciones, creando atmósferas, pero también conflictos, y simbolizando los deseos. El motivo refleja el profundo amor que experimentaban Powell y Pressburger por su profesión. Nada parece haberse entregado al albur. Gustaban de rodearse de un equipo técnico y artístico habitual, que conociese sus deseos y aspiraciones. La dirección artística que asiste a las imágenes es simplemente prodigiosa. Recrea un cautivador palacio oriental con reminiscencias a tiempos pretéritos. Tampoco podremos olvidar los sonidos musicales que rodean a los personajes, combinando un preciosista y minimalista y una minimalista polifonía con sonoridad habitual, perdón, natural del ambiente circundante. Thank you. Siempre he sido de la opinión de que existen tantos testimonios críticos válidos sobre la plasmación fílmica como espectadores de la misma. No creo en lapidarias sentencias, solo en dispares opiniones. La única manera de disfrutar con absoluta pasión de un largometraje cinematográfico será con el uso de una mirada limpia y desprejuiciada. La intención será dejarse llevar por las imágenes en movimiento. El cine de Michael Powell y Emmerich Pressburger es explícitamente subjetivo. Hablamos de una creación muy personal, de dos personajes con ideas muy claras sobre la vida. Sus procedencias y estatus eran muy distintos, aunque congeniaron precisamente en ese interés por encontrar realidades paralelas con las que escapar de la cruda realidad que abordecían y a su vez exponer extrañas pulsiones. Para ambos el arte, y en concreto el cinematógrafo, representó una liberación, un lugar de aposento que aliviara su infelicidad manifiesta. Michael Powell había sido un niño apocado que fantaseaba sin descanso con la literatura y que tras descubrir el séptimo arte encontró la horma de su zapato. Emmerich Pressburger había vivido gran parte de su existencia como apátrida, despojado de cualquier identidad, siempre huyendo de territorio en territorio, tratando de encontrar acomodo donde poder desarrollar una existencia más o menos tranquila. Escribía sin descanso y devoción, como oportuna vía de escape y catártica aplicación para expulsar sus frustraciones. Así que de alguna manera su creación fílmica, en este caso hablamos de ambos artistas en conjunto, responde a ese inconformismo ante el destino reservado. Tengo entendido que a la susodicha pareja creativa se la acusó de conservadora por eludir el tratamiento del conflicto social. En una época, años 40, la más fructífera de su carrera, en la que asuntos como el neorrealismo en Europa apuntaban el camino a seguir, mientras que Powell y Pressburger parecían querer experimentar en otras latitudes, creando extrañas y a la vez fascinantes burbujas cinematográficas. las monjas enviadas a ese enclave montañoso, perdido en la inmensidad de la cordillera del Himalaya, tratarán infructuosamente de modelar a los lugareños con sus usos y costumbres. El fracaso será estrepitoso y completo, no pudiendo encajar en el entorno. Personalmente sufrirán gran perturbación. El grado más extremo de transformación será la que afectará a la hermana Ruth, perdidamente enamorada de Dean, enloquecidamente deseosa de vivir y liberarse del hábito. Desde el principio de nuestra narración advertimos tensión. Los acontecimientos suceden sin aparente trastorno, sin embargo, desde el interior se prepara y palpa la tragedia. Poco a poco llegaremos hasta ese clímax final. Que pondrá fin a una fábula tremendamente aleccionadora. Hermana Ruth. No podía soportarlo más. He dejado la orden. No hice los votos. He terminado con ellas. Ya veo. Puedo arreglar su alojamiento en el balneario. Enviaré al chico ahora. Por la mañana buscaré ponis para llevarla a Darjeeling. Te quiero. ¡Ay! Pues ya puede olvidarlo. Lo siento, hermana Ruth. Lo siento, pero déjeme llevarla al palacio. Aún no es tarde. La hermana Clodagh es su amiga. Ella me ha hablado de usted y quiere ayudarla. Ella me odia. Todas me odian. Tú eres el único que ha sido amable conmigo. Pero si apenas he hablado con usted. Sí, la primera vez cuando le corté la hemorragia a la nativa, me dijiste que estabas muy agradecido. ¿Dije eso? Sí, después un día me paraste en el hall y me dijiste... Lo que dijera no significa nada. Desde que han llegado se han vuelto todas locas, pero a mí déjeme fuera de eso. ¿Va a ir a Darjeeling o no? No. ¿Entonces vuelve a palacio? No. Va a volver aunque tenga que llevar las rastras. Vuelva con la hermana Clodagh. Ella la trajo y la comprende. Hermana Clodagh, hermana Clodagh. ¿Sabes lo que dice de ti? Lo que diga es verdad. Dices eso porque la quieres. ¡No quiero ninguna! ¡Clodagh! ¡Clodagh! ¡Clodagh! ¡Clodagh! ¡Clodagh! ¡Clodagh! Thank you. ¿Se siente mejor? Está bien. Me voy. Buena chica. Trate de dormir un poco. Por la mañana, al despertarse, se dará cuenta de las tonterías que ha hecho. Vamos, iré con usted. Iré yo sola. Usted no hará eso. Iré sola o no me voy. Como quiera. El visionado del Narciso Negro me hace de nuevo reflexionar sobre asuntos que me pregunto si tienen algo que ver con la plasmación en imágenes, si nuestro destino ya viene determinado, siendo imposible escapar a tan poderoso torrente que nos arrastra irremediablemente. Lo que sí parece constante, o por lo menos visible, en algunas producciones de Powell y Pressburger, es que tratar de escapar a una realidad no deseada solo puede consumarse con el sacrificio más extremo. Narciso Negro termina representando un producto netamente británico y por lo tanto perteneciente a una cinematografía menos reconocida por estos lares. Para no cansar ni aturdir con nombres propios poco o nada populosos para el público español, podría simplemente resaltar la impresionante actuación de Deborah Kerr, actriz que se encuentra en mi Olimpo particular, reservado en este caso a intérpretes femeninas. Ella se mimetiza a la perfección en su papel de la flamante madre superiora Cloda, aún demasiado joven para afrontar y superar la responsabilidad. Deborah Kerr ya había trabajado con Michael Powell y Emmerich Pressburger en la afamada Vida y muerte del coronel Blint. Poco después de afrontar el Narciso Negro, emprendería la aventura americana. En un papel más reducido y sin diálogo, encontramos a otro mito del cine británico y otra de mis predilectas, la actriz Jane Simmons. Aquí interpreta una enigmática nativa que representa el contrapunto alegre y libertino en el moralista y claustrofóbico mundo monástico. En este caso, la actriz, en época de rodaje de Narciso Negro, apenas había cumplido los 17 años de existencia. Por último, nos volveremos a encontrar con el actor de origen hindú, Sabu, el que fuera icono de aquellas fabulosas fantasías orientales que poblaron las pantallas de finales de los años 30 y principios de los años 40. Si quieres conocer la aventura que vivirán un grupo de 5 monjas enviadas a un palacio perdido en la cordillera del Himalaya, más allá del fin del mundo, sumérgete en una de las obras maestras del séptimo arte, el Narciso Negro. Thank you. Sigues en sintonía de Radio Cucaracha y continuando profundizando en la fantasía fílmica, obra de Michael Powell y Emmerich Pressburger, pareja creativa protagonista de esta noche, de esta sesión. Pasamos ahora a una historia fascinante que tendrá al ballet, ese arte majestuoso, como protagonista. Thank you. Nuestra siguiente historia lleva por título Las zapatillas rojas, que bien podría hacer referencia a un fabuloso ballet y también a un relato escrito por Hans Christian Andersen. Este último servirá de premisa para la creación de una de las fantasías fílmicas más fascinantes de la historia del séptimo arte. Todo comenzó en un teatro donde se representaba un ballet auspiciado por el todopoderoso Boris Lermontov, especie de demiurgo omnipresente figura, dueño y señor de artistas y técnicos, sentenciador capaz de hundir y encumbrar a capricho. Su compañía representa clásicos y originales contemporáneos. Su primera bailarina es la majestuosa Voronskaya. Entre el público asistente a la representación se encuentran el músico Julian Craster, aspirante al estrellato, y la bailarina Victoria Page, que sueña con convertirse en cisne y primera dama del ballet de Boris Lermontov. Estos aún no se conocen, pero el destino los terminará uniendo. La orquesta comienza a tocar y la música emerge del foso. De pronto el asistente como público y músico estudiante Julian Craster descubre que la polifonía que acaba de inundar el teatro de exhibición es obra suya. Resulta que el autor del libreto musical de exhibición es el profesor Palmer, que dedica parte de su tiempo a dar clases en el conservatorio, del cual es alumno Julian Craster. Este último ha iniciado una actividad como compositor, aunque aún no ha estrenado obra alguna, y siempre presenta sus partituras al mentado profesor Palmer. Será la primera lección que deberá aprender y asimilar con cierta deportividad. El plagio forma parte intrínseca del mundanal arte. Quizás sea el precio a pagar como bisoño compositor, desconocido y usurpado por su profesor, al que confiaba con absoluta naturalidad y confianza su propia obra. Thank you. puedo ver al señor Lermontov. ¿Otra vez usted? ¿Quién es Dmitri? Un joven llamado Craster. Ha venido 100 veces y 100 veces le he dicho que el señor dormía, pero él insiste. O tú no sabes mentir o el señor Craster es muy inteligente. Que pase y sirve el desayuno. El señor Craster. ¿En qué puedo servirle, señor Craster? Lamento molestarle, señor Lermontov, pero se trata de un asunto muy importante para mí. ¿Sí? Anoche le escribí una carta. Es una tontería. Le ruego que me la devuelva antes de leerla. Comprendo. Esa es. Desgraciadamente ya he leído su carta, señor. Devuélvamela, por favor. Usted estudia con el profesor Palmer. Dice que ha compuesto usted un cuarteto para piano. Sí. Muy interesante. Interprete algo para mí. Algún fragmento de su propia música. ¿Quiere? Sí, desde luego. Esto es un estudio que escribí para piano. Pero pienso orquestarlo e introducirlo en una ópera que estoy componiendo. Señor Craster, muy bien, muy bien. Espero no haberle estropeado el desayuno. Verá usted, necesito un segundo director de orquesta. ¿Podría interesarle? ¿Qué? ¿Sí me interesa? Al principio no podría pagarle mucho, claro. 8 libras semanales y gastos aparte. Sería maravilloso. Bien, le espero esta misma mañana en el Covent Garden. Gracias. Su carta, señor Craster. Y si quiere seguir mi consejo, destrúyela inmediatamente y olvide lo ocurrido. Corazón de Fuego es obra suya, ¿verdad? Estas cosas suceden a veces inevitablemente. Lo sé, por eso... Recuerde siempre, señor Craster, que es mucho más penoso plagiar una obra que ser plagiado. Buenos días. Julian Craster... pasará a formar parte de la compañía de Boris Lermontov y poco a poco medrará de suplente director de orquesta a titular y compositor oficial. Mientras tanto, nuestra aspirante a bailarina profesional, Victoria Page, comenzará a hacer méritos para atraer la atención, en este caso, para atraer la atención del empresario participará en una representación del Cisne Negro que cautivará al mecenas y casi de improviso se verá enrolada en el ballet y de gira por Francia. Un acontecimiento marcará su devenir artístico. La primera bailarina de la compañía, la majestuosa Bronskaya, se casa. Será el final, de momento, de su carrera y relación profesional con Boris Lermontov. Para este no existe compatibilidad entre la vida personal y el arte. La obra es siempre lo primero, al que hay que dedicar exclusividad absoluta. El arte, por lo tanto, es mucho más importante que la vida. Lermontov no admite fisuras. Bronskaya ha dejado de ser útil, ya no le sirve. Será la oportunidad de la joven y ambiciosa Victoria Page. A su vez, Boris Lermontov prepara el que será su nuevo espectáculo, musical prodigioso, innovador. Para ello necesita a ese compositor, también insaciable, cuya dedicación será absoluta. Una oportunidad de oro para el lanzamiento definitivo como autor de nuestro joven músico, Julian Craster. El título de la flamante obra será Las zapatillas rojas. Adelante. Señor Craster, tengo un trabajo para usted. Muy bien. Parece ser que no se encuentra muy a gusto entre nosotros, ¿es verdad? Pues, vamos, hable. Ensayar con la orquesta no es el sueño dorado de un compositor. Temo que el trabajo que tengo para usted tampoco sea el sueño dorado de un compositor. Sin embargo, no creo que lo considere indigno de su talento. El ballet de las zapatillas rojas está inspirado en un cuento de Hans Andersen. Las zapatillas rojas. Perdóneme. El ballet de las zapatillas rojas está inspirado en un cuento de Hans Andersen. Es la historia de una hermosa muchacha obsesionada con la idea de asistir a un baile calzada con zapatillas rojas. Consigue las zapatillas y va al baile. Al principio todo va bien y es feliz. Cuando cae la noche, se siente cansada y quiere regresar a su casa. Pero las zapatillas rojas no están cansadas. Las zapatillas rojas no se cansan nunca, nunca. Y la llevan bailando por la calle, a través de campos y bosques, por valles y montañas, noche y día. Y pasa el tiempo, pasa el amor. La vida también pasa. Pero la hermosa muchacha no cesa de bailar. ¿Qué ocurre al final? Al final ella muere. Sí, lo recuerdo. La música está escrita por Felipe Beltrán. La hizo para nosotros el año pasado durante la gira por Sudamérica. Encontrará algunos pasajes marcados con lápiz azul. No son buenos. Me gustaría, señor Craster, que con estos fragmentos hiciera usted un arreglo. Ya. Tómese el tiempo que necesite. No hay ninguna prisa. Gracias. Vamos a empezar, señor Lermontov. Sí, ya voy. Gracias. Voronskaya, esta inmensa, maravillosa esta noche. Ya no me interesa en absoluto la Voronskaya. Ni ninguna otra bailarina que sea lo bastante imbécil como para casarse. Vamos, vamos, Boris. Para mí ha terminado. Hay cosas que no se pueden compaginar. La bailarina que opta por entregarse en los fáciles brazos del amor no podrá ser nunca una gran bailarina. Nunca. Lo que dices es cierto, Boris, pero piensa por un momento que no se puede cambiar la condición humana. No. Creo que se puede hacer algo mejor. Ignorarla. Nuestro siguiente destino será Monte Carlo, idílico marco que terminará contrastando con la tragedia que se avecina, Pero de momento el astro brilla y la diosa Fortuna sonríe a nuestra pareja de jóvenes artistas. Que no tardarán en conciliar deseos y aspiraciones, naciendo entre ellos el amor, ese bálsamo vital que parece dar sentido a la existencia. La preparación del ballet musical titulado Las Zapatillas Rojas nos sumergirá en la entretela de la creación artística, caracterizada por el trabajo incansable, el sacrificio infinito y la renuncia absoluta a una vida personal. De nuevo, todo por el arte y para el arte. Un cuerpo y una mente, una bailarina y un músico, manejados al antojo del demiurgo y omnipresente Boris Lermontov, un hombre para el cual la existencia se supedita a la belleza, un ideal romántico pero cargado de perversión. Mientras ella modela y perfecciona su esbelto cuerpo, él confecciona y compone la sinfonía que deberá encumbrarla para mayor gloria del espectáculo. En fin, no podría existir una historia de amor más encantadora. En lo cotidiano encontramos la simpleza y el placer. Tras el deslumbramiento, buscamos afanosamente la porción de dicha que creemos poseer por necesidad natural. Pero, ¿qué sucede con la predestinación? ¿Acaso el ser humano es realmente dueño y señor de su propia existencia? Todo parece indicar que no es así. El empresario del espectáculo musical, Boris Lermontov, representa a la todopoderosa y tozuda realidad que golpea nuestra encantada conciencia y despierta sin remedio el fantasma aniquilador. Mientras la tragedia se prepara, continúa el deleite. El día del estreno se acerca y el trabajo se acumula. ¿Me trae un vaso de agua, María? Ahora mismo, señorita. ¿Sigue teniendo fe en mí? Por el momento le resulta bastante difícil. Pero dentro de un par de semanas, cuando estrenemos, estoy seguro de que le parecerá sencillo. Recuerde que la naturalidad solo se consigue mediante un gran esfuerzo de cuerpo y espíritu. Tenga. No. No pretenderá estropear su salud, ¿eh? Y a partir de hoy le servirán las comidas en mi despacho. ¿Craster? Pueden pasar. Siéntese ahí, por favor. Ya está todo preparado, señor. Gracias, señor Craster, al piano. ¿Suele usted almorzar oyendo música, señor Lermontov? No, señorita Page. Pero me temo que usted sí lo va a hacer las próximas semanas. Hasta el día del estreno, el señor Craster tocará para usted las zapatillas rojas cada vez que almuerce, coma o tome el té. Entiendo. Así, se irá usted familiarizando con la música. Sí, probablemente. La música es lo único que importa. Solo la música, ¿eh? ¿Señor Craster? Desde luego. Buen apetito. A sus órdenes, señorita. Algunos compositores se especializan en música para las comidas, ¿no? Algunos. ¿Y usted? A veces. Por favor, ¿le importaría no tocar eso ahora? Es el momento propicio. Bueno, que sea la escena del salón de baile. Es la parte menos indigesta del ballet. Esa parte ha sido suprimida. Como baile, quizá. Pero sigue en mi partitura. Escribí esta danza para un salón de baile. Cualquiera que sepa algo de música, la imaginará perfectamente. El propio Lermontov lo imaginará. También usted. Y cuando su pareja la eleve por los aires, mi música la transfigurará. ¿En qué? En una flor acariciada por el viento. En una nube que flota en el cielo. En un pájaro que vuela. Dígaselo a Ratov. Le entusiasmarán sus flores y sus pájaros. ¿Y a usted? Si usted fuera bailarín, sabría perfectamente... ¡Un momento! La música es lo único que me importa. Es bastante difícil dejar el suelo sin ser un pájaro o una flor. No va a imaginar nada la noche del estreno. Sí, que me odian los espectadores. Mi música le dará fuerzas. 22 de junio, las zapatillas rojas. 9:30 en punto, último ensayo general con orquesta. Y no concierten ningún compromiso para la cena. Yubov. El ballet Las Zapatillas Rojas será todo un éxito que encumbrará a la danzarina Veronica Page y al músico Julian Craster. La coreografía plasmada en imágenes y ofrecida al entusiasta concurrente representará un punto de inflexión en nuestra narración y a la vez un perturbador espejismo. ...17 minutos de ballet en una composición única, jamás disfrutada en pantalla cinematográfica. Una inocente aspirante a la consumación artística accede a calzarse las ansiadas zapatillas rojas ofrecidas por el misterioso zapatero. Estas dotan de excelencia, pero la tentación sucumbida será la causante de la tragedia. La condena será bailar y bailar sin descanso hasta la extenuación definitiva. El mito de Fausto, que trafica sin descanso con el alma ambiciosa, vuelve a manifestar la corrupción y tragedia que salpica de continuo al insignificante ser humano. Boris Lermontov podría encajar y encarnar a ese Mefistófeles que da pero que también quita. Convertirá a nuestra pareja de enamorados, Verónica Page y Julian Craster, en artistas consagrados a cambio de su incondicional fidelidad. Para él, el arte es más importante que la vida. Pero ahora esta pide a gritos una oportunidad. Pero los tratos son sagrados y Mefistófeles no perdona. La deuda contraída deberá saldarse. No nos engañemos, nuestro epílogo será trágico. No hay esperanza para la ansiada felicidad. El arte se impuso a la vida y terminó destruyéndola. Lo que comenzó como un bonito sueño murió en pesadilla. Son ya menos cuarto, señor. Durante todo el viaje me he preguntado si te encontraría. Y aquí estás. ¿Has abandonado tu estreno? Sí. ¿Por qué? Vamos, decídete. Decídete. Todo irá bien, amor mío. A las 8 sale un tren para París. Nos iremos en él. Cámbiate de ropa enseguida. Pero bailo esta noche. ¿Qué importa? Buenas noches, señor Craster. ¿No le estarán echando de menos en el Covent Garden? Señor Lermontov, son menos 10. Sí, ya lo sé. Por amor de Dios, déjenme sola. Espera que acabe la representación, por favor. Será demasiado tarde. Ya es demasiado tarde, señor Craster. Dígale por qué le abandonó. No, yo no le he abandonado. Sí, lo ha hecho. Nadie puede vivir dos vidas y la suya es el baile. Conmigo podrás bailar donde quieras, Vicky. ¿Se conformaría ella con algo que no fuese lo mejor? Con usted nunca sería una gran bailarina. ¿Sería usted capaz de llevarla a la cúspide? ¡Nunca! Desde que usted se la llevó, ¿por qué cree que he esperado día tras día el momento propicio para recuperarla? Porque tiene celos. ¡Sí! Es verdad. Pero unos celos que usted no puede comprender. Faltan 5 minutos. Señor Lermontov, se levante el telón. ¡Espere! Decídete, Vicky. Te quiero solo a ti. Pero prefieres esto. Ay, no lo sé, no lo sé. Si se marcha con él, no volveré a admitirla. ¡Nunca! Vicky, Vicky, quieres destruir nuestro amor. Eso es solo una frase. Está bien, vaya. Vaya con él. Conviértase en una ama de casa con una docena de hijos y deje de bailar para siempre. Vicky, mírame. Adiós, amor mío. Espera. Señor Lermontov, ¿puede comenzar la obertura? Sí, que empiece. Bien, bien. Vicky. Vicky. Mi pequeña Vicky. Su público está ahí esperándola. El dolor pasará, créame. La vida importa poco. Yo le aseguro que de ahora en adelante bailará como nunca ha bailado nadie. Ánimo, Vicky. Anímese, señorita. Por favor. No puede salir a bailar en estas condiciones. Vamos, anímese. Piense en los éxitos que ha conseguido. El teatro está lleno de admiradores y espera mucho de usted. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, señorita Vicky? ¿Ah? ¿Dónde va? ¡Señor Lermontov! Señoras y señores, lamento comunicarles que Victoria Page no podrá bailar esta noche. No podrá bailar ninguna otra noche. Sin embargo, hemos decidido representar las zapatillas rojas. El ballet que la hizo famosa y que ella hizo famoso. Señoras y caballeros, lo representamos porque así lo hubiera deseado ella. La rúbrica será breve y concisa, porque la plasmación no admite réplica. Las zapatillas rojas representan un monumento del séptimo arte, una joya cuya influencia en el cine musical posterior a su nacimiento resultó capital, dejando honda huella en numerosos cineastas que siguen reconociendo el poder embriagador de la puesta en imágenes. Una vez más, la producción de Reseña será exquisita en cuanto a su inmaculado acabado, reflejo del virtuosismo y afán perfeccionista de sus dos principales artífices, Michael Powell y Emmerich Pressburger. Los actores volverán a ponerse al servicio de la historia. Esa es la esencia del cine de nuestra pareja artística. El intérprete es parte importante de la historia, pero su egolatría jamás deberá rebasar el límite impuesto. Para conseguir el codiciado equilibrio es necesario un director que sepa manejar la situación, un artista y en este caso autor que domine y tenga bien clarificadas las ideas. La obra fílmica también volverá a servir de catártica exposición autobiográfica de las pulsiones de sus creadores. los clásicos. Solo se puede medir su valía tras el necesario transcurso temporal. Las zapatillas rojas nacía como plasmación cinematográfica hace ahora casi 6 décadas y media, concretamente en 1948, manteniendo a día de hoy una frescura envidiable. He ahí la prueba de que el arte es atemporal y siempre sobrevive a vanguardias y modas pasajeras. El deleite siempre será populoso, nunca elitista. Nuestras dos referencias que han copado y consumido nuestro tiempo, el Narciso Negro y las Zapatillas Rojas, presentan un denominador común: la autoría de la pareja artística formada por Michael Powell y Emmerich Pressburger, y sobre todo la incapacidad de zafarse de la predestinación, que genera una desdicha de trágicas consecuencias. La simple existencia muta en artificiosidad vital. El arte imita a la vida. La vida se nutre del arte en un círculo vicioso sin fin. La trágica sesión continua de esta noche ha llegado a su fin. Si nadie lo remedia, la semana que viene continuaremos, y será aún peor. Volveremos a sumergirnos, en este caso, en dos producciones auspiciadas en cierta manera por nuestra pareja creativa, ya desligada, separada, divorciada como matrimonio artístico. Será el broche final, será el programa que completará el díptico, la sesión definitiva que cerrará el conjunto, en este caso dedicado a recordar a estos dos apasionados del arte y traumatizados por la vida, Michael Powell y Emmerich Pressburger. Nos despedimos hasta el martes que viene. Salud.